Como si fuera la primera vez, me estoy enamorando de ti. Me sorprendes con tu timidez, oh, es algo que no quieres decir. Ya no tiembles más, no tiembles más, solo déjate llevar. Recuéstate, comencemos este juego de amor. No pensaba que esta era tu primera vez. No tendrás frío, porque contigo, mi amor, yo quiero vivir. Quiero tenerte aquí junto a mí, porque contigo, mi amor, yo quiero vivir. Quiero tenerte aquí junto a mí, porque tú sabes, mi amor, que yo no puedo vivir sin ti. Fuera la primera vez, me estoy enamorando de ti. Me sorprendes con tu timidez, oh, es algo que no quieres decir. Ya no tiembles más, ya no tiembles más, solo déjate llevar. Recuéstate, comencemos este juego de amor. No pensaba que esta era tu primera vez. Ven y pon tu junto al mío, yo haré lo demás. No tendrás frío, porque contigo, mi amor, yo quiero vivir. Quiero tenerte aquí junto a mí, porque contigo, mi amor, yo quiero vivir. Quiero tenerte aquí junto a mí, porque contigo, mi amor, yo quiero vivir. Quiero tenerte aquí junto a mí, porque contigo, mi amor, yo quiero vivir. Quiero tenerte aquí junto a mí. Vida mía, te agradezco por haber llegado a mí y devolverle los latidos a mi corazón.